Y quiero ir a la mesa, Carlitos Heller, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos. Día agitado también para vos. Intenso. Intenso. Como vienen siendo todos los días, ¿verdad? Así es. Diguito, contá qué pasó. Diego Colombres, ¿cómo pasó te va hoy en diputados? A ver. Bueno, finalmente salió un dictamen de mayoría en disidencia parcial. Allí apoyó el grupo de Bocio y el grupo de Massa al dictamen del gobierno. Estuvo precedido de una intensísima negociación. Anoche estuvo el ministro Frigerio y el presidente de la Cámara, Monzón, en la casa de Massa, en no, Tigre. Que tuvieron que ir a un restaurante porque estaban los chicos de Massa. Por eso, tuvieron correteando por ahí. No, las chicas que empezaban el colegio, entonces no podían hablar, se tuvieron que ir. Mirá. Ahí se cerró el acuerdo. El gobierno cedió algunas cuestiones, otras no las cedió, pero bueno, finalmente pudieron sacar este dictamen con disidencia parcial. Fundamentalmente, ¿qué es lo que consiguió? Bocio pedía un tope de 12.000 millones, se bajó de 15 a 12, y que el Congreso tenga control sobre los fondos que vayan a las obras, fundamentalmente en caso de que quede algún margen. Uh-huh. El Frente Renovador, ¿qué pidió? Y el gobierno se lo concedió. Que la emisión de la deuda sea solo para pagarle a los buitres y que se negocie un stay, o sea, un plazo, Carlos, vos corregime si lo digo mal, de 5 años para que los que para que el grupo de buitres que queda afuera, porque uh-huh. hay un grupo, según explicó Kicillof, muy claro, casi la mitad de ese 7 sí, que no entra, puede entrar con posterioridad. Para eso hay que negociar una cláusula, porque el acuerdo ya fue firmado. Ajá. Y esto es lo que está demorando el inicio del tratamiento. A ver, si te parece, tenemos el audio de Kicillof y también de Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué no nos tomamos tiempo, para empezar, para ver un solo dictamen de un abogado del Estado que diga que esto no nos va a generar juicios que pueden ascender, según los especialistas de ayer, a 400.000 millones de dólares? Y nosotros estamos votando a ciegas y estamos dictaminando a ciegas. Todos los diarios del mundo han dicho que en este acuerdo, y con esto termino, ganó Paul Singer, ganó Griesa, y eso quiere decir perdió definitivamente la Argentina. Hay otro camino, me parece que es ahí donde tenemos que estar absolutamente todos juntos. Muchísimas gracias. Está en curso el dictamen de la Procuración para que lo tengamos a la hora de debatir y votar en el recinto. A ver, ¿cómo le decimos? ¿Esportivo Griesa o Esportivo Singer hoy? ¿Ganaron? ¿Eh? ¿Tuvieron un éxito? Esportivo Singer, digo. Sí, es GPS. ¿GPS por qué? Griesa, Polak, Singer. GPS, ahí está. Muy bueno. El grupo GPS. Hoy se llevaron una victoria. ¿Eh? ¿No? Hoy se llevaron una victoria ahí de la comisión. Sí, a ver, algunas precisiones en cuanto al dictamen. Quedaron cosas abiertas que el presidente de la Comisión de Presupuestos dijo las vamos a tratar en el recinto. Por ejemplo, una insistente planteo de diputados del Frente Renovador que pedían que quedara claro que no solo la autorización tenía un tope de 12.000 millones, sino que no se podía hacer ningún otro endeudamiento sin que hubiera una ley específica, es decir, si no se trataba específicamente en el Congreso. Yo destaco esto porque es un límite fundamental. Acá está claro que el gobierno quiere arreglar esto y salir a endeudarse. Lo dice por todos lados, además lo está diciendo todo el tiempo. La sola cuestión de que se establezca un impedimento para endeudarse sin que el Congreso apruebe cada vez que se toma una decisión de este tipo es una limitante, es una limitante. Desde luego, el tema de fondo es el otro, ¿no es cierto?, que es la derogación de las dos leyes y el pago al contado a los buitres mediante la emisión de estos 12.000 millones de dólares de deuda. Otra cosa que se planteó es que se ponga por ley un límite a las comisiones de los bancos, porque fue muy criticado también el tema. Alguien propuso un 0,20 como tope para las comisiones. De cualquier manera, un 0,20 en 12.000 millones son 24 millones de pesos, pero bueno, uno más. Lo que pasa que cuando uno lo compara con los honorarios, por ejemplo, que la Argentina está aceptando hacerse cargo en el juicio de los buitres, en el juicio principal de los cuatro grandes, NML, Aurelius, Blue Angel y APC Master, ahí nos vamos a hacer cargo, además de la deuda, 4.418 millones luego de la quita negociada, vamos a pagar 235 millones por reembolso de honorarios. Además, nos hacemos cargo de los honorarios de los buitres. Como alguien dijo, creo que fue Solá, en su intervención, resulta que los abogados que intervinieron en el secuestro de la fragata Libertad en Ghana, en complicidad con un juez corrupto que se prestó, van a terminar siendo pagados sus honorarios por todos los argentinos mediante como parte de este acuerdo que se está llegando. Digo, son tal vez cosas chicas frente, sí, al monto global del problema, pero cuando uno habla de nación, soberanía, república y tantas otras cosas como hemos escuchado, a veces parece hasta humillante. Uh-huh. Me dicen, yo planteé el tema, que es porque perdimos. Uh-huh. Y bueno, primero, hay juicios que se pierden y van las costas por su parte. No siempre las costas van todas a cargo del perdedor del juicio. Uno puede perder el juicio principal y el juez dice las costas cada uno por su lado. Es, claro, decir, que acá estamos en el peor de los escenarios. Segundo, que fue una de las cosas que yo planteé, y creo que es un tema clave, nosotros vinimos con una propuesta, yo presenté una iniciativa de pagar lo que se pagó en el canje 2005, como si todos estos bonistas, holdouts, buitres y otras yerbas que andan dando vuelta por allí, hubieran entrado en el canje del 2005. Uh-huh. Y reconociéndole todos los cupones del PBI, etcétera, etcétera. ¿Y por qué dije esto? Porque cité una intervención del ahora ministro Pratgay, que en el 2013, hablando de esto mismo, dijo que el acuerdo del 2005 era ruinoso para el país, que había sido una gran estafa, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, si este es ruinoso, paguémosle a todos esto, que es mucho más barato que este, claro, otro acuerdo al que están llegando, claro, ustedes y que nos propone. Entonces me contestan, no es un acuerdo, es un fallo de un juez que estamos teniendo que acatar porque no hay más remedio. Y entonces vuelvo a preguntar, si es un fallo de un juez que tenemos que acatar, ¿por qué tenemos que derogar la ley de pago soberano y cerrojo? Vayan y paguen, claro, y no necesitan la derogación de las leyes. Uh-huh. Porque si es forzado, ¿por qué tengo que cambiar la ley? Que además habilita, y esto es gravísimo, gravísimo, la posibilidad de que el 93% que arregló pida igualdad de trato, claro, uh-huh, y lo haga protegido por la propia ley que vamos a derogar. Uh-huh. Otro tema que generó polémica en la discusión, la ley que vamos a derogar, que pretenden derogar, dice clarito que no se puede ofrecerle mejores condiciones a los que no están entrando. Es decir, que esto es lo mejor que se puede ofrecer. Que no es la cláusula Rufo. No. La cláusula Rufo caducó. Sí. La cláusula Rufo caducó el 31 de diciembre del 2014. Pero la ley 26.886, la llamada ley Cerrojo, dice en el artículo segundo, los términos y condiciones financieras que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda. Ajá. Entonces me contesta el presidente de la comisión, La Espina, sí, pero el parlamento tiene potestad para sancionar una nueva ley y dejar sin efecto esto. Sí, pero los acreedores argentinos que de buena fe aceptaron aquella oferta porque esta ley decía que nunca iba a haber una oferta mejor, tienen toda la posibilidad de ir a reclamar. Y si hiciera falta algo, uh-huh, en el mismo día aparece este, ¿cómo se llama este señor? Tulio Sembo, el representante de los bonistas italianos, sí. Que mira lo que dice: hay mucho mal humor entre los acreedores reestructurados ante la posibilidad de que el gobierno argentino acuerde un pago superior a los fondos buitre. La bronca es porque puede suceder que los que litigan en Nueva York vayan a recibir el 100% y los que entraron al canje se tengan que conformar con el 35%. Este, imagínate lo que puede llegar a pasar con esto. Entonces, yo digo, si aquel acuerdo ruinoso del 2005 se lo damos a todos los que quedaron afuera, nadie puede reclamar nada porque hemos dado trato igualitario, legal, equitativo y sustentable. Claro. Y más barato que esto que se está proponiendo. Sí, me parece que no es la idea, ¿no? Amplio, a ver, digamos... está claro que no es la idea. Salió con dictamen favorable, este, por con una mayoría. Hay un consenso allí, ya no serían los fondos buitre, no serían los holdout, pasan a ser las palomas de la paz. Las palomas de la paz. Las palomas de la paz. Tres perlitas cortitas sobre corta, esto. Cortita. Sí. El Partido Obrero va a dar quórum. Dos. TN. Le mando un saludo a Jorge Altamira. Se van a sentar. TN transmitió en vivo toda la exposición de Axel Kicillof. Mira qué bien. Me parece que se equivocaron. Sí. La tercera, una astilla en el propio palo. Eduardo Conesa, diputado del PRO, cuestionó, reventó el artículo 8 del acuerdo, sí, en el cual justamente... ¿Es del PRO o es renovador? Me parece que es renovador. No, es del PRO. ¿Es del PRO? Es el que reemplaza a Sturzenegger. Ajá. Es por la capital federal. Lo reventó. Los del PRO lo miraban diciendo, vos te equivocaste, no podés criticar el acuerdo. Y bueno, siempre aparece alguno por allí. Eduardo Conesa. Eduardo Conesa.